siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en este tiempo dónde te metiste, que no te podía encontrar. No sé si fue Dios o tal vez fue el destino. Lo único que sé, vamos por buen camino. Estaré contigo por todas las vidas. Recordar quién eres por si un día lo olvidas. Por ti haría eso y más. Y si no existieras yo te inventaría. Mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos, siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte, solo en mí confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me culpes, pues te las merecías. Mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi...